Nuestra intención era empezar a las 9 en punto, como ya hemos dicho repetidamente en la prensa y la radio. Desgraciadamente, los impuntuales no son ni ustedes ni nosotros, son los que no han venido. Vamos a comenzar ya, porque ustedes naturalmente tienen derecho a que se empiece pronto. Hace 10 años, en el año 63, la Cátedra de Flamencología abría sus puertas en el patio árabe del Real Alcázar de Jerez, hoy día en restauración por Bellas Artes, y daba comienzo entonces a su primer curso de arte flamenco, un curso que duró un mes con lecciones prácticas y teóricas sobre nuestros cantes, nuestros bailes y la andaluza guitarra flamenca que nos legaron los árabes. Estos cursos, a lo largo de estos dos lustros, han atravesado por muchas vicisitudes, lo mismo que nuestra cátedra, primera entidad flamenca creada en España y a cuya sombra luego han florecido multitud de peñas y asociaciones flamencas a lo largo y a lo ancho de toda nuestra geografía, y aún del extranjero, puesto que hasta en Alemania, Japón y Argentina existen centros dedicados a fomentar nuestro arte. Y en Caracas, capital de Venezuela, existe desde hace 2 años la peña Los Cabales de Manuel Torre, cosa que como jerezanos y aficionados debe llenarnos de orgullo. Pues bien, nuestros cursos tuvieron desde el principio la finalidad cultural de enseñar y orientar a las nuevas promociones de aficionados. Luego, cuando el Ministerio de Información y Turismo comenzó a prestar atención económica y aliento a nuestra labor, reducimos la parte cultural de los cursos y tratamos de dar mayor realce a la parte artística, fundiendo ambas cosas en lo que denominamos Festivales de España de Arte Flamenco, que son los únicos especializados en este arte que existen en nuestra patria. Los cursos, formando parte de los festivales, quedaron un poco eclipsados. Por eso ahora, al cumplir 10 años de toda esa tarea de reivindicación flamenca, que iniciamos siguiendo los pasos de García Lorca y de Falla, hemos querido separar en parte ambas actividades, la cultural y la artística, pero sin que ambas dejen de tener entre sí una ligazón continuada y muy estrecha. Por eso los cursos comprenderán lecciones teóricas y prácticas y vendrán a ofrecernos otras interesantes muestras de arte enfocadas hacia el más profundo conocimiento de lo que es el más rico patrimonio musical de Andalucía, el flamenco. Los festivales de España, con organización distinta, quedan pues comprendidos desde ahora como la fase más importante de estos cursos que ahora comienzan. Cursos que, por otra parte, van a durar prácticamente desde la Feria del Caballo, cuyas vísperas estamos viviendo, hasta la Semana Santa del año siguiente, en cuyas vísperas serán clausurados. Y junto a la parte más atractiva de los cursos, como serán las muchas lecciones, auténticos recitales de cante, baile y guitarra, habrá también conferencias, coloquios, teatro, poesía, piano flamenco, etc. Una actividad mensual de 2 actos o sesiones como mínimo. Con este nuevo enfoque a sus cursos y festivales, que no son en absoluto nuestros, porque son obra del prestigio flamenco de Jerez, la Cátedra de Flamencología trata de ampliar su labor pública, comenzada hace 10 años con estos cursos, y aún antes, desde que en el año 58 lanzáramos nuestro célebre manifiesto llamando la atención sobre esta joya viva de la música tradicional del pueblo andaluz, que entre todos los artistas, los poetas, los aficionados y los pueblos de Andalucía, hemos logrado salvar definitivamente del olvido y de la mistificación en que había caído a raíz de los años 40. Esto que hacemos ahora, con mayor dimensión cultural y artística, es no solo por el flamenco en sí, sino también por el viejo prestigio flamenco de Jerez, como cuna grande de tantos y tantos artistas inolvidables, cuyos nombres no es preciso repetir ahora porque son un recuerdo constante y un ejemplo permanente para artistas y aficionados de hoy. Jerez no puede quedarse atrás ni en esto ni en nada. Tenemos vino y tenemos caballos, los mejores, es cierto, pero también tenemos el mejor cante del mundo y eso también es una honra, aunque muchos no lo comprendan así. Es una equivocación, un error muy grande, creer que como el flamenco no tiene linajes de alta escuela, por haber nacido de las entrañas más populares, no es digno de ser exaltado y conservado. Es cierto que la cuna del flamenco es la más humilde, pero también es cierto que nació entre sufrimientos, entre persecuciones y entre sudores de jornaleros, al compás de los útiles de trabajo, como bien dice Pemán, en la fragua, en la viña, en el taller o en la bodega. La sangre del cante es sangre limpia y tiene más aristocracia que lo que muchos puedan imaginar, porque al igual que nuestro baile, el cante nació en la hora misma en que nació esta tierra bendita, hace nada menos que 3.000 años. Fenicios y tartesios, árabes, griegos y romanos, cruzaron su sangre con la nuestra, hasta que hace 4 siglos llegara a este rincón y aquí se asentara lo más noble y más selecto del viejo pueblo gitano, cansado de su peregrinar por el mundo, huyendo desde la India de los 40.000 jinetes del gran Tamerlán. Los gitanos de Jerez, de Cádiz, los puertos, Lebrija, Triana y Utrera, son los que le dieron definitiva entidad musical a este envidiable patrimonio artístico que nos legaron tantas razas invasoras y tantas culturas milenarias. La harina del flamenco estaba aquí, es cierto, pero los gitanos fueron los que trajeron la levadura, esa misma que conserva todavía este joven hijo de la fragua, gitano de tres cetrina, alto como aquella torre que se llamara Manuel de Soto Loreto y que también se llama Manuel, y también es amigo de los galgos corredores y de las anchas y abiertas claridades del campo andaluz. El agujeta es el último eslabón importante de esa cadena de oscuros y legendarios emperadores de los sonidos negros. Gente maga, amiga de pocas cosas, porque se contenta con muy poco y por eso nada tiene y nada quiere, como no sea cantar. Cantar como lo hace la agujeta en este nuevo disco, segundo que ha grabado, y que ustedes podrán escuchar a través de Radio Popular, porque desgraciadamente aquí no tenemos el equipo que necesitábamos para que lo pudieran escuchar con toda perfección técnica. Y como lo va a hacer el agujeta esta noche, aquí en persona, dando una primera impresionante lección de dramática herencia. De Manuel Agujeta ha dicho el gran poeta y flamencólogo jerezano, Manuel Ríos Ruiz, que primero es la sorpresa. Escuchar a la agujeta es para todo buen cabal como enfrentarse con lo insólito. Hay que remontarse al ayer, volver con toda nuestra capacidad de sensibilidad y de valoración a los tiempos pasados del cante flamenco, a los años de comienzo de siglo, y cerrar los ojos y creer de verdad en la resurrección de Manuel Torre. Luego, abrirlos y cerciorarse de que con el agujeta el tiempo no ha pasado, porque este nuevo cantaor lo mantiene atrapado, fundido como un hierro en su garganta de fragua. Manuel de los Santos, el agujeta, heredó de su padre algo más que el apodo. Heredó la tradición cantaora jerezana, emparejada al oficio de fraguero. Los callos atestiguan su vida en cada mano, las que le prestan plasticidad al cante, oficiando un rito ancestral motivado por los impulsos del corazón. Sigue diciendo Manuel Ríos Ruiz que escuchando cantar a la agujeta es como si un mundo lúbrico se estremeciera en su cautiverio. El agujeta canta y todo parece un ancho predio del dolor. Está en auténtico estado puro, se entrega por las de la mejor ley flamenca. Nada de recursos profesionales, ninguna afectación. Es una voz nueva, con antigua resonancia. Revaloriza unos aires gitanos inconfundibles, los de la antiquísima escuela de Jerez, la que tuvo su máximo exponente Manuel Torre. Por todo ello, con el agujeta, toma el cante nuevos bríos, retorna a lucir su intrínseca sustancia de arte inaprensible, como manifestación popular de lo real y misterioso. El estudioso alicantino Martínez Bernícola ha escrito hace unos días, después de escuchar a la agujeta, que Manuel no suena a nadie, porque el suyo es un cante casi irreconocible en la oferta económica actual del flamenco. En el terreno de la sensibilidad, Manuel se me acostumbra, dice este estudioso, como un gitano del siglo XVI, aparecido ahora no sabemos dónde. En semejante terreno, el arte de Manuel es digno y con resonancias de pureza popular. En la discografía de Manuel hay un LP estremecedor con el flamenco más difícil que yo haya oído jamás. Cantaores como él, dice este señor al terminar su crítica, justifican que uno persista en seguir amando el flamenco. Por último, digamos que la agujeta, como lo demuestra la revista que hoy hemos traído aquí, vamos a una revista publicada en Alemania, en la misma cuna de Gutenberg, en Mainz. Como lo demuestra esta revista, el Agujeta es el ídolo máximo de la incipiente afición alemana. La Asociación Alemana de Estudiosos Flamencos, según esta revista y según testimonios directos y personales que tengo de sus miembros, considera a Manuel Agujeta como el cantador más puro de estos momentos. En la primera página de esta insólita revista de flamenco, editada en Alemania, el poeta de aquella nacionalidad, Michel Reignard, le dedica a nuestro artista un breve poema que, traducido al castellano, dice: Manuel de los Santos el Agujeta, tu ronca voz despierta a los cabales, sus incesantes quejas hielan la sangre, cual una flecha nos hieres con tu cante negro de pena. Terribles son tus gritos cuando cantas, en los eternos ritos fiel de tu raza, abres caminos secretos de las almas, sombras de mitos. Este, señores, el esquema, el esbozo de lo que es el curso de arte flamenco que vamos a comenzar y lo que es el disco que ustedes, tal vez algunos, tendrían a noche la ocasión de escuchar en primicia a través de Radio Popular, y que esta misma noche a las 11 volveremos a dar para que lo escuchen aquellos que están aquí si no lo han escuchado. El Agujeta viene a esta primera lección del curso de arte flamenco por propia categoría popular, por propia definición de raza. No es un catedrático, no es un flamencólogo, no es un artista eminente, consagrado por las masas, ni tiene 40 ni 50 discos en su haber. No cobra cantidades astronómicas cuando va a cantar a ningún festival. Es un artista modesto, un hombre de fragua, un gitanillo que empieza y que se quiere abrir camino poco a poco, no solo para él, sino también para el cante de Jerez, porque si hay algo que lleve a gala y si hay algo de lo que se sienta muy orgulloso el Agujeta, es de que su cante corresponde a la escuela flamenca tradicional de esta tierra. El Agujeta no ha bebido ninguna otra fuente nada más que la fuente del cante de Jerez. Esa es su mejor bandera y su mejor definición. Ahora va a estar con ustedes dentro de unos minutos. Muchas gracias. Predica prima en el día de tu amor. doña Frédica prima, en el niñito más, a Chacayo hierro, con frío a de habla. Cuenta que en tu cauda que tengo yo a la madera mía, que tengo yo a la madera mía, que tengo yo a la madera mía. Por esto no, o fuera yo otro, a yo cantaría. Thank you. mientras viva el mundo. Corazón que te adore, y un amor que te entretenga, y unos ojos que te lloren, y un hombre que a ti y usted quiera ganar. Ya venía un barco de monzón, ya venía un barco de monzón. Thank you.

De dedicarle esto a una gran bailadora solera de Jerez. Un aplauso para ella. Thank you. veo. Que te encaje thank you. la tía borrona y cuando me pongo a escribir una carta a la mujer que yo quería y en vez de letras la tía borrona. Eran las lágrimas mías que me estaban borrando los recuerdos de tanto como me quería. Niño que llega Santa María. Qué desgracia y lo fuiste, barrio con tanta gracia. Ay, nadie diga aunque lo cura esto que yo por ti estaba haciendo. Yo voy para darte con mi gusto de cerca que tengo. Ay, ya ha llegado el toque de silencio. ya ha llegado el toque de silencio. Lo mandaba. Ahí ya está el olivarito ya del valle. Está el olivarito ya. Oh.